Buena idea. Mala idea. Buena idea. Comer un sándwich escuchando música. Mala idea. Comer un sándwich tocando un solo de Zeppelin. ¡Sándwich! Continuamos en Sanguche, estamos en la 88.7 y en fmlatribu.com. Somos arroba Sanguche Tribal en Facebook y nos pueden llamar también a los teléfonos 4864-0489 o al 4866-1095. Vamos a hablar ahora con uno de los coordinadores de Ingeniería Sin Fronteras. Ingeniería Sin Fronteras es una asociación civil sin fines de lucro que implementa proyectos de ingeniería y desarrollo local. Promueve el trabajo voluntario, la participación de los ingenieros en los temas de desarrollo sostenible y el trabajo en colaboración. Buscan colaborar en la construcción de una sociedad inclusiva y solidaria, promoviendo una ingeniería orientada al desarrollo humano, al cuidado de la naturaleza y al fortalecimiento de las poblaciones en situación de vulnerabilidad. Vamos a hablar entonces con Francisco Odeón, que es coordinador de proyectos en Ingeniería Sin Fronteras. Hola Francisco, ¿cómo estás? Buen mediodía. ¿Qué tal? Buenos días. Todo muy bien, por suerte. Me alegro. Acá estábamos presentando un poco lo que era Ingeniería Sin Fronteras. No sé si querés agregar algo para la gente que no los conoce. Sí, escuché, ya me hiciste el favor de la presentación más formal, pero sí, no, básicamente lo que comentaste es medio la idea global de lo que es Frontera Argentina puntualmente, sí. Que eso, que buscamos desarrollar, lograr intervenir con comunidades en las que son vulneradas hoy en día, y tratamos de, por medio de la excusa de proyecto de ingeniería, lograr transformar esa desigualdad que por ahí se puede llegar a encontrar para lograr una mayor equidad, si se quiere. Perfecto. Habíamos leído también, bueno, ustedes tienen un Facebook, para los que lo quieren buscar, es Ingeniería Sin Fronteras Argentina. Están los chicos ahí en Facebook y también tienen una página que es isf-argentina.org y ahí pueden encontrar todos los proyectos, digamos. Exactamente. Hay un montón de información de todo lo que estamos haciendo, lo que hicimos y demás cosas que me sí. interesan. Perfecto, ahora estaban, bueno, la última publicación, trabajando en la ampliación de un jardín de infantes en Quilmes, que bueno, que es una ampliación de dos aulas y un salón de usos múltiples para que los chicos y las maestras puedan contar con un espacio más adecuado para las actividades diarias que, bueno, que se desarrollan ahí, y también para ampliar lo que es la oferta educativa. ¿Cómo vienen trabajando con este proyecto? Exactamente, ese es un proyecto que ya arrancó hace un año y medio, más o menos, en agosto del 2014. ¿Ah, 2014? Sí, ¿no? Sí, arrancó, sí, está. Dos años y pico. No, entonces 2015, perdón, ya estoy rayado con qué año estamos. Agosto de 2015, exactamente. Y bueno, y ese proyecto, no, siempre desde que llegó nos resultó interesante porque es en un barrio de Quilmes, de la localidad de San Francisco Solano, en el que es una sociedad bastante carenciada y en el que no hay mucha oferta de jardines públicos así para la gente del lugar, y entonces siempre tiene mucha demanda de niños. Y la realidad es que es una casa que nunca fue pensada para ser un jardín y que debido a la gran demanda que había se fue transformando como pudo en lo que hasta hace un tiempo era. Y entonces tiene muchas deficiencias de uso porque no estaba pensado para el fin de ser un jardín. Entonces nos resultó muy, muy interesante y notábamos que podía generar un gran impacto poder ampliar ese jardín para que pueda atender a más chicos casi con todas las obras que se van a realizar en ese lugar, se podría llegar a duplicar la oferta que tienen. Entonces, de esta manera estaríamos pudiendo abarcar gran parte de esa demanda que hay hoy en día en la zona. Claro, está buenísimo eso. Y, sí. ¿Y ustedes cómo es que empiezan a conocer esta situación? ¿Cómo se ponen en contacto con ellos? Justo hace un tiempito estábamos charlando de eso, de hace cuánto que veníamos con este proyecto dando vueltas en la cabeza, y hace como 2 años y medio habrá sido que se puso en contacto con nosotros gente de Quilmes, que pertenece al Club de Leones, que sí. Es un club internacional, que bueno, tiene una sede ahí, en el cual nos comentaban acerca de este jardín, que ellos aportaban como podían para ayudarlo, pero que veían que por ahí nosotros le podíamos dar una mano porque necesitaba ampliaciones. Entonces ahí nos empezamos a acercar y a conocerlos, y claro, dentro de Ingeniería Sin Fronteras siempre los procesos que tenemos para desarrollar proyectos de ingeniería son procesos relativamente largos por ahí para lo normal de otro trabajo, pero sí. La realidad es que son procesos que tienen que tomarse su tiempo porque el lugar, la gente, nosotros siempre decimos lo mismo, no somos proveedores de una solución, sino que nos acercamos para poder solucionar algún problema, porque y con una solución ya no lograría ninguna inclusión y no serviría de nada si no sabemos cuáles son las necesidades reales del lugar. Claro. Entonces, bueno, a partir de ahí se empezó a conocer tanto a la gente del jardín, hablando con el municipio, con el Club de Leones, con los actores que nos permitieron tener una mirada global de cuál era la situación del jardín este, que claro. Ni siquiera era un jardín, era un centro un centro municipal de educación y cuidado de la infancia. O sea, son centritos más pequeños que no llegan a calificar como un jardín. Claro, porque también los días de lluvia tenían que restringir las actividades, por ahí no tenían muy adecuadas cuestiones claro. de higiene y limpieza, ¿no? Una cosa así. Sí, exactamente. Porque tenían un patio exterior en el cual desarrollaban las actividades al aire libre ahí. Y el problema es cuando llueve o cuando no está en condiciones el patio, no tenían lugar para donde hacer actividades recreativas, porque o tenían que desarrollar todo dentro del mismo jardín, usar un aula de aula, de comedor, de salón, de... Entonces la idea fue llenar estos inconvenientes que ellos tenían. Entonces ahí trabajando junto con la comunidad, el municipio, bueno, nosotros fuimos desarrollando un proyecto para disculpame un segundito. Sí. Ahí está. Disculpame, estoy acá en el trabajo. Para poder solucionar estos inconvenientes. Y ahí lo que se llegó a consensuar fue hacer un proyecto en 2 etapas, en las cuales una primera etapa iba a ser la construcción de un salón de uso múltiples, para exactamente esto que te comentaba recién, de ciertas actividades que a veces no pueden hacer por falta de espacio o por condiciones climáticas, las pueden desarrollar dentro de ese salón. Claro. Y después una readecuación de las instalaciones existentes, ampliándolas y logrando una mejor distribución de los espacios. Entonces ahí lo que se acordó fue que nosotros de Ingeniería Sin Fronteras nos íbamos a encargar de todo lo que tenía que ver con el Zoom, de aspectos financieros hasta la construcción, y luego el municipio se va a encargar. Hola, Francisco. Sí, sí, sí. Hola. Ahí te escuchamos mejor. Bien. Sí, nos estabas contando. Sí, no sé hasta dónde se escuchó. Que el municipio se va a encargar de rehacer la readecuación de las instalaciones existentes una vez que el salón este que estamos construyendo lo terminemos. Que ya queda, por suerte, queda cada vez menos. Perfecto, buenísimo. Ojalá que, bueno, pronto ya lo puedan terminar porque, bueno, es muy, de mucha utilidad, como dicen, y bueno, seguramente van a estar muy contentos los chicos, las chicas y las maestras también del jardín. Y me imagino también que están con un montón de otros proyectos. Yo quería saber cómo es que nacen estos proyectos. Algunos sé que nacen desde Ingenuidad Sin Fronteras, pero también es verdad que la gente se puede comunicar con ustedes también. Claro. Y se, sí, eso se charla. A ver, te hago un paneo general. Hoy en día están llevando a cabo prácticamente como 11 proyectos de distinto tipo de envergadura cada uno en cuatro provincias de todo el país. O sea, ahí estamos un poco repartidos tratando de federalizarnos, si se quiere. Y al inicio de Ingeniería Sin Fronteras, que bueno, eso también para contar un poco, ya ahora en marzo estamos cumpliendo los 5 años de la organización. Es para nosotros un montón, después si se piensa por ahí no es tanto, pero con todo lo que se hizo en el medio fueron 5 años muy movidos. Y al principio el proceso fue muy distinto al que es ahora, porque al principio nos teníamos que dar a conocer. Entonces lo que hacíamos era salir a buscar proyectos o ver cómo acoplarnos a alguna otra organización que esté haciendo algo para poder articular y empezar a meternos en todo esto, ¿no? Claro. Y ya después de empezar a mover todo eso, se empezó a dar el paso inverso, si se quiere, que es que nos empezaban a llegar solicitudes de gente o gente que conocía que habíamos hecho algo y que quería que le demos una mano en otra cosa. Entonces, a partir de ahí, como que dijimos, nos tenemos que ordenar y organizar un poco, y empezamos a establecer un sistema para que los proyectos siempre entren desde la web, casi siempre, o sea, cualquiera que esté interesado en que o piense que podemos llegar a ayudarlos de alguna manera, puede ingresar a la web y ahí hay una solapa que es cargar un proyecto, no recuerdo bien cómo es. Perfecto. Y donde hay que entrar, pero ahí uno postula una propuesta para que nosotros evaluemos y ahí veamos la posibilidad de desarrollar uno de estos proyectos o no. Claro, buenísimo. Y ustedes son muchos, ¿no?, en Ingeniería Sin Fronteras. Muchos. Sí, hoy en día somos alrededor de 230 voluntarios activos, que esto es también, bueno, para explicar un poco cómo es la manera que tenemos de trabajar, en general, como prácticamente todo voluntario lo que se hace dentro de ISF, hay 4 personas rentadas, y para mediados de abril creemos que lo vamos a ampliar ya a 6 personas, pero en general el fuerte nuestro es el trabajo voluntario. Entonces, para desarrollar este tipo de obras, lo que hacemos es trabajar los sábados, que es el día en el que la mayoría de las personas no trabaja y tiene libre, para poder realizar lo que son las tareas de obras, si se quiere decir, que es ir al lugar a construir. Después, sí, durante la semana hay un montón de trabajo que muchísima gente está atrás de todo eso, tratando de que el sábado, cada día que vamos a trabajar, esté todo lo necesario y suficiente para que se pueda realizar las tareas. Claro. Y las casi siempre las formas de financiamiento son así a través de los municipios, como contaste con el proyecto de Quilmes. Es muy variable. Sí. Y en sí ahí también hay está bueno hablar de esto para poder contar un poco cómo es la financiación en general de Ingeniería Sin Fronteras. Sí. Por un lado está y que es muy muy importante el aporte de socios que nos ayudan a sostener lo que es la organización en sí. Estas 4 personas, o que ahora van a ser 6 rentadas, se pueden mantener gracias al aporte mensual de gente que nos dona, que ahora no sabría decirte exactamente cuál es el número de socios que tenemos, pero mes a mes cada vez vamos teniendo más, y eso nos permite expandirnos y poder tener como una firmeza para poder encarar cada vez cosas más de mayor envergadura. Claro. Y eso también, pues, se puede entrar en la página y ahí hay donar y te pones el monto, creo, no sé si está estipulado 100 pesos por mes, pero puedes donar lo que sí, como quieras. Mínimo, digamos, pero claro, esa es una forma de colaborar, digamos, con ingenierías. También para esto nos tenemos el aporte de ciertos consejos profesionales, universidades, que también nos donan o por año o mensualmente, ¿cierto? Y esto, lo que respecta a proyectos, depende mucho de cada uno de los proyectos, porque eso, en general, cuando nosotros vemos un proyecto que nos interesa y queremos seguir adelante con eso, tenemos una hoja en blanco en la que decimos, bueno, no tenemos cero pesos, no tenemos como nada ya preadjudicado, hay que salir a buscar todo. Entonces ahí se realizan unos primeros números para saber del dinero que nos va a llevar a hacer una obra, y en base a eso es que salimos a buscar el dinero suficiente para poder llevar adelante esa obra. Y ahí sí, es municipios, embajadas... Claro. Sí. Donde sea que haya que recurrir para ver cómo viene la mano, digamos. Toma de entender que es un problema que hay que solucionar de a dos, y es una gran ayuda que nos puede dar en general para solucionar muchos problemas el Estado, porque es el que más presencia tiene... o debería tener, porque claro, que se trabaja. Bueno, y ustedes realizan talleres también, ¿no? Bueno, sí, damos también cursos, que ahora justo a mediados de abril, el 21 de abril, comienza el curso de gestión estratégica de proyectos sociales. Sí. También hay un curso virtual, una diplomatura en la que estamos también, en la que participamos activamente, y también esto... Eso nos permite las mayores herramientas para lo que en general trabajamos con peor de la oficina. Ahí lo estamos perdiendo a Francisco. Bueno, sí, pues el año pasado nos había venido a visitar Roque Marfil, también de Ingeniería Sin Fronteras, y nos había contado de unos de estos talleres, que era de una cocina que lograba el uso eficiente de la leña, que hacía más o menos que con muy, muy poquita leña pudieras hervir agua en 5 minutos, y eso era para llevarlo a una escuela agrícola de Santiago del Estero. Así que bueno, para todos estos talleres se pueden anotar, o si también querés colaborar con Ingeniería Sin Fronteras, los podés buscar en Facebook, que son Ingeniería Sin Fronteras Argentina, o si no, en la página también anotarte, y si tenés un proyecto de que ellos quieran colaborar, isf-argentina.org. Vamos con un poquito de música ahora y después seguimos con más sanguche. Yeah, yeah, yeah, mira que se está manifestando la familia Capanga y Caramelo Santo. Óyelo, óyelo. Miro mi presente y siento que fue mi pasado mejor. Veo lo que viene, entiendo que nada cambiará. Futuro serán los de antes, y al pasado le doy un garrote si lo alejo, si digo hoy. Solo todo lo que digan ya se ahogó en el mar, lo puedo jurar. Todo lo que sueño ahora es por ti, por ti, mermeladas de promesas empalagándome cuando pasa el presente y yo no estoy, no estoy. Recuerdo tu futuro hoy, recuerdo mi futuro hoy, nada es mejor que vivir luchando. Seguimos caminando, seguimos sintiendo, seguimos equivocándonos, pero es la única forma de acertar alguna vez. Por eso no vamos a parar de intentar. Los palos que nos van atravesando, pero lo vamos a saltar, lo vamos a librar, porque si estamos juntos nadie nos va a parar. Yo lo digo, lo saco pa' afuera de este corazón, Capanga y Caramelo, te lo dicen con buena intención, y te lo repiten en esta canción. Oh, oh. Futuro serán los de antes, y al pasado le doy garrotes y lo alejo si digo hoy. Solo hoy recuerdo tu futuro hoy. Recuerdo mi futuro hoy. Nada es mejor que vivir luchando hoy. Recuerdo tu futuro hoy. Recuerdo mi futuro hoy. Nada es mejor que vivir andando hoy. Recuerdo tu futuro hoy. Recuerdo mi futuro hoy. Nada es mejor que vivir luchando hoy. Recuerdo tu futuro hoy. Recuerdo mi futuro hoy. Andando, andando, andando.